COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciéndole a los compañeros de la 690 su operación técnica, y por otra parte, agradeciéndole acá a Nacho Álvarez González, nuestro querido amigo, que sin hablarnos, hoy hemos decidido no conversar sobre fútbol. Perdió Platense, perdió River, perdió San Lorenzo, perdió Boca. Nos iguala la tristeza, nos iguala que perdimos. Nosotros un poquito más sentido el dolor, digamos, porque un 4-1 no es lo mismo que un 1-0 en el último minuto. Pero bueno, estamos así como de capa caída, digamos, un poco. Pero no importa, no importa. Aguanten nuestros cuadros de fútbol. Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, y que podés volver a escucharnos los martes y los sábados al mediodía, siempre por www.laretaguardia.com.ar. Y también tenemos radios amigas que nos retransmiten, y que eso se acuerda siempre Luis, porque yo no me acuerdo. ¿Qué tal? Nos está retransmitiendo en simultáneo Radio Nehuen, Nehuenradio.com, que mal arranqué hoy, de Capital Federal. FM Acuario 97.5 de Leandro M. Alén, en la provincia de Misiones. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20. www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20. Y sabés que nos podés ver también por el streaming del canal de YouTube de La Retaguardia en estos momentos. Y si querés dejarnos un mensaje en este horario del programa, lo podés hacer al 113-181-3126. Vamos de nuevo, 113-181-3126. Y ahí nos dejás lo que opinás de las notas que vamos a tener hoy, que cuál van a ser, Cristina. Vamos a ir con la segunda parte del doctor Mario Robere. El lunes pasado habíamos comenzado a charlar un poco con él acerca de qué es lo que está pasando con no solamente la baja de la natalidad, que ya sabíamos ya hace un tiempo que esto está ocurriendo, sino con el aumento de la mortalidad infantil, lo cual a mí me sorprendió y me preocupó, porque la baja de la natalidad es algo de lo cual venimos hablando. Quienes trabajamos en salud y estamos cerca de las maternidades, lo hemos ido palpando, pero el aumento de la mortalidad, la verdad que fue algo que a mí me sorprendió, y por eso yo les contaba el lunes pasado que salí a buscarlo a Mario, al doctor Mario Robere, porque él siempre tiene esas ideas luminosas que uno dice, ¿cómo puede ser que a este hombre se le ocurran en esa cabeza todas esas cosas? Y que a uno lo dejen, uno llega con una pregunta y se va con más preguntas y con reflexiones y tratando de entender lo que puede estar pasando y las cuestiones culturales que hacen, por ejemplo, en este caso a la baja de la natalidad, pero que no tienen que ver con el aumento de la mortalidad. El aumento de la mortalidad no es una cuestión cultural, es una cuestión de salud pública, ¿sí? Así que hoy vamos a escuchar una segunda parte. Quienes quieran escucharlo nuevamente al doctor, no tienen más que pedirme a mí los audios, porque yo los tengo en mi WhatsApp, y cada tanto cuando necesito reflexionar los escucho y los vuelvo a escuchar, porque siempre hay algo. Es como cuando vos lees esos libros que los lees una vez y cuando lo volvés a leer le encontrás algo más, ¿sí? Bueno, en el caso de Mario es así. Así que vamos a ir por ese lado. También nos había quedado del lunes pasado mi experiencia con la vacuna del herpes zóster, o para que no me agarre fuerte el herpes zóster, como hablábamos con el doctor Teijeiro, quería contarte un poco la experiencia que tuve, sabiendo que yo obviamente sigo siendo una provacuna y tenemos que estar atentos, ya estamos en febrero, porque se viene seguramente en pocos días la campaña de vacunación con la antigripal, ¿sí? Así que hay que estar atentos, yo me voy a enterar enseguida, porque el personal de salud somos los primeros en que nos vacunen en las campañas, así que es el tipo de gripe que estuvo asolando Europa. Y por más que uno no tenga la posibilidad de viajar, uno puede estar en un colectivo, transitando en el colectivo con una persona que se bajó de un avión. Uno no lo sabe, ¿sí? Así que está bueno que estemos atentos a la campaña antigripal de este año, que según dicen, las vacunas ya están compradas. Así que se largará apenas consideren que se puede hacer. Vamos a escuchar música hoy. Música, volví a los cumpleaños, volví a gente que cumple años en febrero, en este caso, en estos primeros días. Un variopinto, bien distintos todos, pero me pareció interesante. Como para compartir con ustedes. Y seguramente tendremos temas de la ciudad, ¿verdad, Luis? Podemos hablar de la ciudad, de algunos temas que están pasando en estos días en el gobierno de Jorge Macri, vergonzoso, lo que está haciendo con las personas muy desguarnecidas, en situación de calle, o que están viviendo en situaciones precarias en algunas casas, y también un poco vamos a hablar sobre la movilización del próximo miércoles, cuando empiecen las sesiones del Congreso, ¿no? Por la famosa reforma Por laboral la famosa que parece reforma que se laboral. viene nomás. Bien, entonces si a Nacho le parece, y sin hablar de fútbol hoy, sin hablar de fútbol, vamos a ir con la primera pauta, el primer tema musical, y después nos vamos a ir con el doctor Mario Roberti. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Nueva temporada ya empezó, dale play. Sonido de abajo, bizarra, suena el bass. No digo 787, alias el calentón. Por la batería que llegó el reggaetón. Que lo bueno se metió pa' tu casa. Rey sin misterio levantando la raza. Anda con el poder que todos los males arrasa. Todo el mundo me dice, ¿qué te pasa? Si me Argentina, que tú quieres que te diga? Si me preguntas. no te da ganas de moverte un poquito. No sé si te gusta o no te gusta esta música. A mí me costó esta música, tengo que reconocer. Y al que estamos escuchando es a Ramón Luis Ayala Rodríguez. ¿Quién es Daddy Yankee? Daddy Yankee, que acaba de cumplir 50 pirulos. O sea, es un señor grande que dicen que es el rey del reggaetón, ¿sí? Y en este caso, este tema que estábamos escuchando, que se llama Daddy Yankee con Bizarrap, que también es muy conocido en argentino, Sesiones de Música 0/66, así, algo así. Digamos, me hizo pensar en toda esta movida que tuvimos en estas últimas semanas, de toda esta situación tremenda que se vive con la inmigración en Estados Unidos, y que en lo particular siento que los que más se han hecho notar en cuanto a su postura política frente al ICE, como dice Luis, que se llama, estas patrullas que salen a cazar seres humanos, inmigrantes supuestamente, creo que los músicos, sobre todo los puertorriqueños, han sido los que se han puesto a la cabeza, y algunos americanos también, pero bueno, en el caso de Daddy Yankee, en el caso de, bueno, el Bad Bunny, que estuvo ahora presente en este Super Bowl, en esos juegos tremendos de Estados Unidos, junto a Lady Gaga, que me parece fantástica, y que ya sabemos el posicionamiento de Lady Gaga, que es maravillosa y que cada vez que la ves te parece que es otra persona porque se produce, y de Ricky Martin, ¿sí? Así que nada, la verdad, muy orgullosa de poder ver que algunas personas salen a decir no estoy de acuerdo, salen a decir algo, porque la sensación, y acá también en nuestro país, es que no pasa nada y todo sigue como una rutina. Y de repente esto se ve. También felicito a la gente que organiza ese tipo de eventos, que más allá que uno pueda estar o no de acuerdo, y no me importa, publicitan y se hacen conocer. O sea, no sé ni qué jugaba el Super Bowl, ni cómo salió, ni un pito de la vela, si era River y Boca o San Lorenzo y Huracán. No sé, no me importa. La realidad es que el Super Bowl sonó porque hubo gente que dijo no a lo que se está haciendo. Y eso me parece muy importante. Me parece que esto de aprovechar cada uno de los espacios que cada uno de nosotros tenemos, lo que nosotros llamamos las micropolíticas, llamado así por ahora quien vamos a presentar, que es Mario Rovere, que cada uno en su espacio milite las cosas que no están bien, no está bien lo que está pasando, no está bien. Yo no puedo pensar que alguien esté de acuerdo en que salgan a cazar a la gente como si fueran pajaritos. Tampoco está bueno ni cazar los pajaritos. A ver. Así que bueno, Daddy Yankee estuvo cumpliendo años en estos días, cumplió 50. Obviamente, Bad Bunny es más chico que él, ¿sí? Por eso el rey, digamos, del reggaetón es Daddy Yankee, ¿sí? Y con este muchacho Bizarrap, que es un muchacho argentino que hizo su espacio y que se ha hecho súper ultra conocido, también un poco mediáticamente por su amistad con el corredor, con Franco, con La Pinto, en fin. Nada, amistades que los pibes se hacen. Así que bueno, no, por eso no. esta música distinta, digamos, hoy, que no habitualmente pongo reggaetón, ¿sí? ¿Sí, Luis? Hoy estuvieron prácticamente todos los programas hablando sobre este tema del Super Bowl y de este muchacho, ¿cómo es? Bad Bunny. Bad Bunny. Bad como si fuera malo, B larga, AD. Igual no, si querés, a vos lo podés llamar Benito, porque se llama Benito Antonio Martínez Ocasio. Benito, bueno, Benito. Lo que no sé es, porque el Super Bowl es el evento deportivo más importante de Estados Unidos, más que el béisbol, bueno, es el fútbol americano, es la final del fútbol americano que se juega. Lo que no sé, por supuesto, en un estadio que calculo que habría 100.000 personas, ¿cuál fue la repercusión de la gente que estuvo allí, no? Si la mayoría lo aplaudió, si la mayoría lo apoyó. Mira, yo te propongo, Luis, que el próximo Super Bowl vayamos. Sacamos un par de entradas, por ahí Nacho tiene ganas y se prende. Y nos vamos a ver el espectáculo, porque en realidad Pero no sé Mucho de lo que qué. se habla es del espectáculo del entretiempo, o sea que esto lo hacen entre un tiempo y otro, no sé, entiendo, yo no Sí, entiendo nada de sí. ese deporte. Bueno, es lo que hace Pero siempre. En no, yo lo Estados que Unidos voy es que siempre se no hace. se habla de quién ganó, cómo jugaron, el director técnico, como hablamos acá, se habló del entretiempo, de cuando no jugaron. Bueno, pero está bien, allá se habla, ese deporte se habla en todos lados, porque ya te No lo digo, sé. sí, bueno, sí, es como si fuera Por eso hay que ir y acá, constatar, Luis. es como si acá fuera una final de campeonato. Me parece que más todavía. Me parece que más. Claro, más porque es un Más evento más comparado bien. al Mundial de Fútbol. Yo lo siento algo Sí, así pero, tremendo. interno, porque es Claro, obvio. una Obvio. liga. Yo sí sé Mayorita. que Trump lo debe haber visto porque estaba muy enojado. No, dice que no lo vio, justamente, porque no le Bueno, gustó para él la como si no le pasada. gustó es porque lo vio, si no lo hubiera visto. Lo que pasa es que sabría lo que iba a pasar, Y vos entonces, te pensás que no lo vio. con Pero ese a tipo. quién le va con esa Sí. galletita? ¿A quién le vas con esa galletita? Con ese tipo Dale, que tiene Trump, la cuestión dale. técnica. Dale, Sí, sí, dale. sí, sí. Y bueno. Pero bueno. Bueno, Nacho, vamos a ir a la segunda parte. Un oyente me decía si estábamos repitiendo el programa. No, no estamos repitiendo el programa, estamos en vivo. Estamos en la segunda parte de la charla que tuvimos con Mario Robere hablando de mortalidad infantil. Y sobre ese tema, yo le pregunté a Mario, por eso mi presentación ahora es, ¿qué pasa con los profesionales de la salud que están involucrados en los nacimientos? Porque si cada vez hay menos nacimientos, ¿qué hacemos con las obstétricas? ¿Cómo sigue este tema? ¿Y cómo se sienten? ¿Cómo habrá que reconvertir este tipo de profesión? Bueno, así que si a Nacho le parece, vamos con la segunda parte de nuestra charla que arrancamos el lunes pasado con el doctor Mario Rovere. No, decirle a la oyente que te está escribiendo que puede entrar por el canal de YouTube y nos va a ver para así sabe que estamos realmente en Bien, vivo en este programa, ¿no? estamos en vivo y en directo. Y de paso, como dicen todos, que le den pulgar para Aparte, arriba. ¿cómo no vamos a estar en vivo y en directo si perdió Platense, perdió San Lorenzo, perdió Boca y perdió River? ¿Cuándo se dio eso, Bueno, muchacho? digamos que más que vivo estaremos más muertos que vivos, pero bueno. No, bueno, hay que resucitar entre los muertos, vamos a resucitar. Dale, Nacho. Bueno, Cristina, muy, muy interesante tus preguntas porque nos llevan a una reconfiguración importante de no solamente de los números absolutos y la carga de trabajo, sino también a cómo está organizada el área metropolitana Buenos Aires. Así que, si bien es verdaderamente muy sorprendente la caída de la natalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluso ya con un crecimiento vegetativo negativo, quiere decir que tiene más fallecimientos que nacimientos. Lo real es que todavía la dinámica de partos por residencia indica que un número muy importante de mujeres del Gran Buenos Aires, digamos, tiene su parto o realiza su parto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto no ocurre solamente en el sector público, también ocurre en el sector privado. Así que evidentemente las maternidades se están redefiniendo en términos digamos, de dimensión. Creo que hace ya algunos años podríamos decir que el caso del Hospital Fernández era un hospital bastante, había sufrido fuertemente el impacto porque es un hospital con muy poca recepción de partos del Gran Buenos Aires. Así que, a diferencia del Argerich, del Santo Yani, del mismo del Pirovano, digamos que en el arco de toda el límite con el Gran Buenos Aires tiene una dinámica muy, muy importante. Ahora, hay un debate que me parece que en general los profesionales y las obstétricas al que tienen que ingresar. Y esto se refiere fundamentalmente a pararse frente a la epidemia de cesáreas innecesarias. Hay una definición en salud pública que es bastante, bastante, digamos, simple o simplificada, y como toda simplificación puede ser errónea, pero o por lo menos demasiado reduccionista. Lo que podríamos decir es que la verdadera vacuna, voy a decir así, contra las cesáreas innecesarias es la actividad integral de las profesionales obstétricas. No solamente en la atención del parto, sino en el control prenatal y en la preparación para el parto, porque de alguna forma, no solamente en el ámbito profesional, sino también en la cultura de las nuevas generaciones, debemos tomar en cuenta que se empieza a naturalizar que la cesárea es más fácil. Y la verdad que la cesárea, sí, efectivamente, es más fácil para el médico. Lo que es real es que se encubre que se trata de un acto quirúrgico de cirugía mayor, que es una intervención no exenta de riesgos para la madre y para el recién nacido, no por distintos motivos, por la pérdida o la posibilidad de pérdida de la lactancia materna, por infecciones de la herida obstétrica, por las situaciones digamos, de distrés del recién nacido, por la posibilidad de que las cesáreas mismas anticipen la fecha de maduración del bebé, que aparentemente es un estándar, o sea, las semanas de gestación, pero siempre hay una singularidad y el parto espontáneo corrige lo que el cálculo calendárico no corrige, digamos, que es que quizá hay un error en la fecha a partir del cual se considera el diagnóstico, el comienzo del embarazo. Bueno, por distintos motivos, lo real es que las cesáreas selectivas están incrementando el número de recién nacido de bajo peso. Como mencionábamos en el bloque anterior, digamos, esto viene aumentando y podría ser tanto por situaciones socioeconómicas como por aumento de intervenciones quirúrgicas innecesarias o electivas. Y hay un gran territorio entonces para que lo que ha pasado, que la ciudad de Buenos Aires es en realidad una ciudad sanatorio, que a donde llega, digamos, no solamente el área metropolitana, sino personas de otras regiones de la Argentina. También me gustaría señalar que algo, Cristina, si te parece bien, que es muy probable y hay que levantar un poquito digamos, la alerta sobre esto, que la caída de la natalidad tenga que ver con, o sea, asociada a, ya de hecho ha ocurrido en el mundo de la ultraderecha 2.0, de que esto sería la consecuencia de la, digamos, ideología de género, dicho así, ideología de género. La perspectiva de género es definitivamente una conquista tremenda, digamos, de estas décadas, y lo que resulta evidente es que las mujeres, las personas eligen ser gestantes. Digamos, las parejas, las relaciones. Así que si uno busca explicaciones, digamos, hay que encontrarlas exactamente en el mundo de las decisiones, de las decisiones de las mujeres, las decisiones de las parejas. En este momento, claramente, en una secuencia larga, es muy evidente que se ha atrasado o postergado la edad de incluso del primer embarazo, que se ha movido, digamos, de un promedio en CABA del orden de los 27 años hacia 31 años. O sea, se está corriendo y es bastante, bueno, bastante menos probable que una madre que tuvo su primer hijo a los 31 tenga un segundo que teniéndolo más joven. Y esto tiene que ver con las expectativas laborales y tiene que ver con la situación socioeconómica. La canasta de crianza, Cristina, es más cara que el salario básico. Quiere decir que una pareja que viviera de un salario básico no tendría la más mínima posibilidad de criar un chico, salvo desnutriéndolo, digamos, no brindándole las condiciones mínimas para su desarrollo. Así que efectivamente estamos en un dilema y podríamos decir, no queda, en ningún caso queda claro que tengamos ninguna propuesta para las parejas, para la vivienda, para el salario, estímulos vinculados a la natalidad e incluso los pocos estímulos cuando aparecen se encuentran con estos cavernícolas que dicen que las mujeres quieren, deciden tener un parto por la AUH, digamos, bueno, eso es absolutamente, digamos, no solamente sin sustento, sino un insulto para las mujeres, digamos, ¿no? Así que bueno, en este marco estamos, sin lugar a duda, estamos reconfigurando. Ahora, también lo último que me parecía interesante compartir contigo es que no se produce por la caída de natalidad una gran caída de la población, porque esta caída de la natalidad viene asociada a un aumento de la longevidad. Quiere decir que se está reconvirtiendo la estructura poblacional. Por supuesto, la ciudad de Buenos Aires tiene cifras demográficas de Barcelona, digamos, en el sentido de la proporción de personas mayores, y tampoco aquí hay, digamos, políticas públicas serias vinculadas al tema de del aumento de la longevidad, es la forma como me gusta denominarlo, para no hablar de envejecimiento, para no hablar de lo real, es que las personas en promedio vivimos más, digamos, con lo cual es muy probable que también las generaciones más jóvenes tengan más dificultad para ingresar, digamos, al mundo laboral, al mundo del desarrollo, digamos, profesional, y en consecuencia pasan estas cosas. Por supuesto que pasado unos 4 o 5 años, esto va a tener también un impacto sobre la estructura educacional, con lo que ya se insinúa, que es la reducción de aulas, la fusión de aulas, la fusión de cursos en los primeros grados de escolaridad o en la preescolaridad. Bueno, estamos, como muchas veces nos encontramos, Cristina, pensando juntos todos estos dilemas que surgen, pero si volvemos al centro de la preocupación y de la pregunta, efectivamente, las estadísticas vitales nos están advirtiendo que podríamos tener una curva ascendente. Recordemos que estas son cifras 2024. Las cifras del 2025 se van a conocer dentro de un año. Con lo cual, digamos, bueno, todo indica que la situación socioeconómica de nuestro país, por más que se cacaree alrededor de cómo se manipulan los cifros de la las cifras de la macroeconomía, la economía familiar promedio en la República Argentina es un desastre, y eso impacta directamente sobre las decisiones de las personas, las decisiones de las parejas, las decisiones de las familias. Muchísimas gracias, como siempre, por esta oportunidad, y seguimos en contacto, y a disposición cuando te parezca para seguir monitoreando un poco qué va a estar pasando con esta realidad que duele porque es un dato duro, y seguramente anticipa otros indicadores de enfermedad que vamos a tener que estar muy atentos en los tiempos que corren. Un saludo para vos, un saludo para el equipo de la radio, un saludo para toda la audiencia y hasta la próxima oportunidad. Bueno, le agradecemos al doctor Mario Rovere, él siempre con esa forma de hablar tan pausada y tan calma. Yo no tuve la oportunidad de verlo enojado y de gritar, supongamos, ¿no? El lunes pasado hablábamos de Beto Pianelli, ¿no? De su capacidad de poder hablar sin enojarse. Y Mario tendría más de una razón para enojarse por todas las cosas que le han ido pasando y le han hecho. Y nada, él mantiene esa postura relajada, pero reflexiva, muy reflexiva, acerca de lo que nos está pasando y de lo que nos puede pasar. Yo me quedé con esto de qué otras enfermedades van a resurgir. Por ejemplo, yo ya estoy pensando en el sarampión, por el tema de la vacunación y todo este movimiento antivacuna y demás. Así que nada, bueno, como siempre, muy interesante escucharlo y reflexionando acerca de todo esto que nos está sucediendo y que no hacía falta solamente una pandemia para pensar en que podía suceder algo que a uno no se le ocurría. Yo creo que lo que nos está sucediendo ahora no se le va a llamar pandemia, pero que muchos de nosotros no nos esperábamos jamás estar pasando por lo que estamos pasando, de eso estoy absolutamente segura. No sé, Luis, ¿vos querías decir algo sobre lo que escuchaste a Mario? No, no, solo, qué sé yo, algo que él hace mucho hincapié, me parece que es el tema fundamental para explicar estas cosas, el tema de las cesáreas, ¿no? Como parte de un negocio en la salud. Y el otro tema también es lo que manifiesta lo último en cuanto a las personas que no pueden tener chicos. Por la cuestión socioeconómica, porque él dijo, la manutención de un chico, de un pin recién nacido o bebé de 1, 2, 3 años, Y ni te digo cuando el es pibe más tiene costoso. 15, 16, lo que Claro, comen. no, pero digo, es más Y costoso tienen que que ir a una la canasta escuela y básica, tienen. ¿no? Claro. Sí, no, no, claro Eso que sí. también Uno parte de. reflexiona y mucha gente piensa. Bueno, a muchos de nosotros nos ha pasado esto. Bueno, vivo en dos ambientes. ¿Cuántos hijos voy a tener? Si vivo en dos ambientes. Con suerte, ¿no? Que vivo en dos ambientes. Bien, como para hacer un pequeño corte, vamos a ir con la próxima pauta, si te parece, Nacho, y vamos a cambiar totalmente de género musical con una canción muy, muy, muy hermosa. Así que vamos a escucharla. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. En conciencia y unidad con toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de la hermandad. desigualdad. ¡Sentimiento! ¡Déjale! ¡Un poquitito más fuerte! Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. Les dije, cambiábamos totalmente la canción, el tipo de música. El derecho de vivir en paz. Es una obra de, bueno, habla de Chile, lo habrán escuchado recién. Así que si hablamos de Chile y hablamos de música, hablamos de Víctor Jara, ¿sí? Y en realidad, el derecho de vivir en paz fue una canción de protesta contra la intervención de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Así que creo que es una canción de absoluta actualidad también. Y esta versión es una versión que en realidad yo llego porque mirando los cumpleaños de los cantantes me encuentro con Fernando Milagros. Y yo dije, ¿quién es Fernando Milagros? Es un cantautor de pop rock y de folk de chileno. Y él participa en esta versión en donde muchos artistas chilenos participan y ponen lo suyo en esta versión. Sí, está la versión original, obviamente, de Víctor Jara, que es también maravillosa, pero me gustó esta versión en donde tantos cantantes, sobre todo latinoamericanos, qué sé yo, Mon Laferte, de las que más conocemos quizás, yo este muchacho no lo conocía, que les decía, está Pablo Jara también. Así que, bueno, nada, me pareció una versión muy linda de el derecho de vivir en paz y que es absolutamente actual, ¿sí? ¿Te gustó, Luis, esta canción más que el reggaetón, quizás, no? Sí, es linda. Bueno, Víctor Jara, me gusta, sí. Uh-huh. Bien, yo les contaba que tuve la suerte de poder vacunarme el martes 27 de enero exactamente con la primera dosis de la vacuna contra el herpes zóster. El herpes zóster, que suena así muy formal, es lo que muchos llaman la culebrilla, ¿sí? O es también el mismo virus que si vos tenés más de 50, seguramente pasó por tu cuerpo y se llamó varicela. Las personas de más de 50 años, en un 90% está estimado que han tenido varicela. Después, no hemos tenido más varicela porque apareció la vacuna. Entonces, nuestros hijos, nuestros nietos, o sea, los 30, los 40, no han tenido varicela porque ya tenían vacuna. Pero nosotros, los más experimentados, los mayores de 50, yo la recuerdo perfectamente a mi varicela en la adolescencia, y la pasé mal, con unas ronchas, con una agüita en la punta que picaban y ardían, y realmente era muy molesta. No sé vos, Luis, ¿te acordás si tuviste varicela? No, la verdad que no. Y que muchas veces te decían, no te rasques, porque después te queda la marca, y te quedaba como un cráter, y realmente, ¿no?, si te rascabas. Ahora, ¿por qué esto de la vacuna después de los 50? Son dos dosis, aviso. No es gratuita. Hay que pagarla. Tenés que ir al vacunatorio. Si tenés prepago, obra social o algún sistema de salud, te hacen un descuento. Pero es una vacuna carísima, ¿sí? A mi gusto es una vacuna carísima. Ahora, ¿quiénes son los que están en riesgo de tener culebrilla, el herpes zóster? ¿Y por qué vacunarse para no tenerlo? El herpes zóster te puede tomar de forma muy, muy leve, bueno, molesta y punto. Pero a veces el herpes zóster provoca síntomas muy dolorosos, de mucho dolor. La gente los describe como si le estuvieran pasando electricidad por un nervio. Y una vez que el herpes pasa, el dolor queda. O sea, que te curás, tenés todo como una especie de ronchas. Mi abuela decía, si te sale de un lado del cuerpo, que no te vaya caminando por todo el cuerpo, porque si se cierra, te mata. O sea, había esas teorías, ¿no? Tan, poco delirantes, ¿no? Pero todas las personas que hayan tenido varicela de chicas pueden tener la culebrilla o el herpes zóster, sin importar la edad que tengas. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Bueno, los mayores de 50. ¿Por qué? Porque a medida que uno va cumpliendo años, la inmunidad empieza a tener como mayor riesgo, te cuesta más ser inmune, ¿sí? Entonces, es conveniente aplicársela, y sobre todo si tenés alguna cosa tipo diabetes, EPOC, alguna enfermedad cardiovascular, o sea, algo de riesgo, ¿sí? El problema del herpes no es el momento agudo, por ahí que ves las ronchitas y te pica, y te arden. Yo lo tuve en el año 2016, por ahí. Pensé que era una picadura de algo que me había picado en la espalda, y viéndome con una médica, porque la picadura no se ve, iba, me dice, no, mi amor, esto es una culebrilla. Así que, bueno, te dan el Lisovir, me acuerdo que se llama, no me acuerdo ahora el nombre de la droga, el aciclovir, ahí está. Unas cremas, en fin. Y también, muchas veces los médicos te dicen, y anda a la curandera que te cura con la tinta china, ¿no? Bueno, uno como cree en todo, hace todo por las dudas, otros dicen, no, no tiene sentido, en fin. Pero ¿cuál es el problema? Es que a veces el herpes se hace tan viral, tan fuerte, que yo he visto personas internadas, porque si te afecta en la cara, podés perder la visión, podés perder la vista. Yo lo he visto, no es que me contaron. Entonces yo dije, no, yo, escucha, si tengo un peso es para cuidarme, para mi salud. Y me fui al vacunatorio, en este caso a Previvax, y hay varios. Dije, bueno, vengo a vacunarme con mi recetita de mi obra social. Bueno, la vacunita salía 330 mil pesos. Dije, a la pelotita. Pero por ser con la receta médica, ¿verdad? 190 y... Bueno, vamos a bajar. Dice, pero si usted se anota en una encuesta de no sé qué laboratorio, 140, 130. Yo dije, bueno, ¿qué va a hacer? Cerré los ojos, puse la plata, puse el brazo y dije, allá vamos. Pero esto no terminó ahí. Nos hemos vacunado contra las vacunas, las distintas variantes del COVID, de las vacunas. Y uno dice, y pasás un día medio. Yo estuve 5 días con febrícula, con el brazo colorado y la verdad sintiéndome bastante mal, con náuseas, con diarrea, con un dolor, un cansancio que no les cuento, con una febrícula que me costaba, yo soy de esas personas que levanto un poquito de fiebre y ya, no, ya soy un estropajo, así que la verdad no la pasé tan bien, pero igualmente no me arrepiento, porque yo sé, lo hablaba con una amiga que en un momento me dice, escúchame, más vale que pases 4 o 5 días así y no que te agarre un herpes, pierdas la vista, pierdas un ojo, pierdas un oído, termines internado. Sí, o la pases mal, porque son dolores en donde a las personas llegan a tener que darle morfina, porque son dolores tremendos, tremendos. Así que bueno, mi experiencia con la vacuna fue difícil. Me falta la segunda dosis, son 2 dosis que se dan en un lapso entre 2 y 6 meses. Obviamente que la voy a estirar, muchachos. No les voy a hacer, les voy a ser sincera. Ahora me tengo que preparar para la vacuna de la gripe. Pero vayan sabiendo que estas cosas pueden llegar a suceder, ¿sí? Estas cosas que se describen y pueden suceder, pueden llegar a suceder, más allá del costo, que entiendo que no todo el mundo está en situación de poder afrontar un costo semejante, ¿no? Y en 2 oportunidades, porque son 2 dosis. Así que bueno, ya tengo mi vacunita del herpes zóster, la primera dosis aplicada, y bueno, veremos cuando me toque la segunda cómo me va. ¿Vos te vas a ir a vacunar, Luis, para el herpes? No, por ahora no. ¿Para la gripe? Sí, la gripe sí, me vacuno todo. Muy bien, así me gusta. Bien, ¿y nos queda alguna pauta? No. Estamos cumpliendo, hemos cumplido con todo, bien. Luis, nos quedaban algunas cosas que queríamos charlar sobre la ciudad, ¿sí? Bueno, una de ellas es, recuerdan que hace unos meses atrás incluso hablamos con un profesor de la escuela media que estaba bajo la tribuna de la cancha de Argentinos Juniors, que el gobierno... Sí, me acuerdo. la había planteado de cerrarla y de primero mandarla a Matadero, a una escuela allí que estaba, una escuela vieja, un edificio viejo de Irurtia, y cuando Irurtia se construyó la nueva escuela, esa quedó deshabitada. En vez de refaccionarla para alguna otra actividad, la dejaron ahí arrumbada y ahora lo querían mandar allí. Además de Paternal a Matadero, los pibes del secundario, por más de que ya viajen solos, es un incordio. Entonces después resolvieron, en principio, mandarla a la escuela, también ahí en la Paternal, donde funciona otra escuela, una escuela primaria, en la Comuna 10. Ahí se habían movilizado. Recuerdan que nosotros entrevistamos docentes, tanto de uno como del otro, escuela. Y resulta que ya ahora decidió directamente para el año que viene mandarlo a la escuela 16 del distrito 14, a la escuela secundaria, incumpliendo una ley, porque ahí la escuela esa que funcionaba bajo el estadio de Argentino Junior estaba por ley, tenía como 30 años más de vigencia el contrato ese que habían firmado. Bueno, ni Argentino Junior ni el gobierno de la ciudad lo cumplió. Tampoco fue derogada la ley porque no se trató en la legislatura. Un decreto directamente dijo: se van a la escuela 16. Y la escuela 16 de la primaria no se sabe. Creo que lo que han hecho es reubicar a los chicos en otras escuelas de la zona, de la primaria. Bueno, una cosa de loco. Y otro tema que está sucediendo, y ya hay algunas denuncias, varias, que Jorge Macri se viene ufanando, vanagloriando de la cantidad de personas que está desalojando por supuestas viviendas ocupadas, ¿no? Que en realidad no son ocupas, porque incluso él, con el argumento de que están ocupadas, que los dueños no la recuperaron nunca, empezó a hacer esto. 550 ya se desocupó en estos 2 años, con la cantidad de algo de 600 y pico de familias en la calle. Pero además, ahora le encontró una vuelta, porque judicialmente, por ahí como ponen recursos de amparo y demás, lo que está haciendo ahora es, de la noche a la mañana, y literalmente por ahí van a la noche o a las primeras horas de la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, con la policía de la ciudad, pertrechados con casco, con escopeta, con los escudos, para desalojar a las familias, con el argumento de que son inviables para su uso por problemas edilicios, cosa que no está comprobado. Ellos no hay ninguna inspección técnica, de ingeniero, de arquitecto, que corroboren que esas construcciones están inhabilitadas para hacer vivienda. Pero como es un acto administrativo, van la policía, va el 103, el 103, la Guardia de Auxilio de Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, los desalojan, los hacen circo de que apuntalan, e incluso acá en uno de los que hicieron estos días, que es frente al shopping Spinetto, tenía un edificio con 50 habitaciones, tenía además 5 locales, y supuestamente dicen que representaba un riesgo estructural y una situación de peligro inminente. Bueno, eso después no se pudo comprobar nunca, no se puede comprobar. Pero ellos le encontraron la vuelta para no hacer una acción judicial, que por ahí le puede entorpecer. Pero además, muchas de estas viviendas, estos edificios que se desocupan, no tienen propietario, porque los propietarios murieron, porque no quedaron herencias. Entonces la casa hace 30 o 40 años que están desocupadas, y obvio, con la crisis habitacional que hay, y además ratificando también los otros días, y muy hipócritamente, Jorge Macri diciendo que él no va a construir una sola vivienda más para las villas, ¿no? Para los barrios. Sí, lo escuchan. Ahora va a construir todo para la clase media. Sí, bueno, el tema es cómo va a ser para construir. ¿Qué le va bueno, a dar? Bueno, vos préstamo. También sos muy voltero, Luis. ¿Qué querés? ¿Le va a dar préstamo? No le va a dar préstamo. Claro, sí, préstamo, no. No. Andá a sacar un préstamo a una familia que entre un matrimonio puede llegar a, con familia, con dos pibes, puede llegar a cobrar 2 millones de pesos. ¿Qué préstamo para qué le van a dar? O sea que está clarito que él, con todo ese eslogan de que escuchamos en las radios, la ciudad más linda del mundo, para él la ciudad más linda del mundo es sacar a como sea las personas que están en situación de calle, las personas que viven en la precariedad. Bueno, pero a ver, si tenemos la 21 y 24, que es una de las villas más grandes, lo que han crecido las villas, y bla, bla, pero igual la ciudad es linda, o sea que tan mal no le fue. Bueno, porque hay un sector, o sea, importante. Se contradice, por un lado pone un eslogan que dice la ciudad más linda ayer, hoy y mañana, y por el otro lado dice que se equivocaron, que esto está todo mal, que... Bueno, pero es que con esta política que está llevando adelante, cualquier momento... Él se quiere parecer a Trump. Claro, en cualquier momento vamos a empezar... El Super Bowl. Vamos a ver el Super Bowl en la cancha de River. Ya empezaron en el barrio Rodrigo Bueno, no sé si fue aquí en este programa o en otras voces, otra propuesta, que yo entrevisté a la ingeniera María Eva Kuzovici del Observatorio del Derecho a la Ciudad, donde denunciaban ellos, hará un mes y medio, el desalojo de una casa ahí en el barrio Rodrigo Bueno, porque supuestamente entorpecía... una futura construcción que sería lo que ellos quieren como idea, hacer un Puerto Madero 2. Y bueno, lo demolieron. Entonces, y entraron y se lo demolieron. Con la policía entraron y la guardia de auxilio le demolió la casa. También con el argumento ese de que ocupaba un espacio... Cosa que se le había dado el propio gobierno de la ciudad, ese espacio para que construyeran esa vivienda. Muy loco. Así que en cualquier momento vamos a ver que empiezan a demoler villas o partes de villas directamente. Y por supuesto que todo esto que estoy hablando, adentro de todos estos desalojos, de estas casas que fueron clausuradas, hay gente adentro que las echa a la calle y no le da ninguna solución. ¿No? Y después se van a Gloria y se filma por las redes llamando al supuesto propietario diciéndole: che, ¿te acordás la casa que vos tenías que estaba usurpada hace 30 años? Bueno, mirá que ya te la desocupé ahora, la tenés libre. Una cosa infame por donde se lo mire. Así que bueno, escuelas que cierran, escuelas que cambian sin consulta con los... Con la comunidad educativa, barrios que desaparecen o van a desaparecer, porque ¿qué van a hacer? Si él dice que no va a dar más viviendas para mejorar los barrios populares, que no critica, por ejemplo, el barrio que se hizo, que lo hizo Rodríguez Larreta, del PRO, no lo hizo Cristina ni... Sí, pero están enfrentados. Ni el Che Guevara, lo hicieron ellos, la construcción ahí atrás de lo que era el barrio Fraga, ¿sí? Uh-huh. Mucha gente se fueron a vivir ahí. Sí. Entre paréntesis, hubo muchas denuncias porque la construcción fue de terror, un negociado, y la construcción es malísima. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a ir a vivir? Por eso hay mayor cantidad de gente en la calle. Bien, la calle nos estamos yendo, hoy vamos a terminar el programa en tiempo. Sí, sí, no, sí, sí. Sí, sí. Así que nos vamos a ir con otro que cumplió años, con otro estilo distinto. No sé si a Nacho le gustará. Guns N' Roses, un tema que se llama Sweet Child O' Mine, muy conocido, porque el que estuvo cumpliendo años es Axl Rose. Cumplió nada más ni nada menos que 64 pirulitos. Este también debe haber tenido varicela. Bueno. ¿Se habrá aplicado la vacuna del herpes? No sé, no sé. Bien. Nos vamos entonces, gracias a la M690 en su operación técnica, quienes estén allí, a Nacho Álvarez González, mucha suerte para esta semana para todos nuestros equipos de fútbol. Y sí, Luis, ¿querías decir algo antes de cerrar? No, que no hablamos sobre la movilización del miércoles, mañana en otras voces, otras propuestas. A marchar el miércoles al Congreso contra la reforma laboral. Vamos, muchachos y muchachas. Es bueno, ahora, si no después va a ser tarde. Chau, chau. Hasta el lunes chau, que Nacho. Viene.